inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de Sant. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a una nueva entrega de Sol de Ayer, tu cita semanal con las efemérides durante los próximos 60 minutos de radio. Como ya anunciamos en nuestro blog, este es el último programa de la temporada, pero no vamos a perder nuestra principal labor. De hecho, en la presente edición repasaremos lo sucedido en el periodo comprendido entre el 25 de junio y el 1 de julio, con un viaje en el tiempo que abarcará desde 2004 hasta 1966, pasando por ciudades como Nueva York, Londres, Roma o Sevilla. También recordaremos los cumpleaños y aniversarios de fallecimientos de grandes artistas y te daremos algunas pinceladas de acontecimientos acaecidos en otros ámbitos, tal semana como está hace algunos años, décadas o incluso siglos y milenios. Siguiendo nuestro esquema habitual, comenzamos con Raúl Alejandro Escajadillo Peña, nacido en Mérida, pero no en nuestra Mérida, sino en Yucatán, en México, y que es un cantante, músico y compositor al cual sus amigos ponían el sobrenombre Sintec, sin teclados, porque siempre tenía que pedir prestados teclados a sus amigos. Por tanto, se quedó con Alex Sintec. Fue especialmente conocido en nuestro país hace 8 años, ya comenzando el verano de 2004, cuando interpretaba a dúo con Ana Torroja una gran canción que todavía perdura en nuestra memoria. Seguro que sí, es el famosísimo Duele el amor. Duele el amor sin ti. Duele hasta matar. Siento la humedad en mí de verte llorar, ni hablar. Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va sufrir. Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos, pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol. Soy fragilidad sin ti, ¿cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé, y el recuperar se fue. Ni tú ni yo somos culpables, pero somos vulnerables. Son las cosas de la vida que me queda por vivir. Duele el amor. Duele el amor sin ti, todo está tan... La semana comienza el 25 de junio y tal día como este, en 1786, Francisco de Goya es nombrado pintor real. En 1852 nació Antoni Gaudí, arquitecto español. En 1870 la reina Isabel II abdica del trono. En 1887 se inaugura la Alhambra de Granada y por último en 1993 Fernando Arrabal es galardonado con el Premio Teatro de la Academia Francesa y se convierte en el primer dramaturgo español que lo consigue. Un día después, el 26 de junio de 1508, el cardenal Cisneros inaugura la Universidad de Alcalá de Henares. En 1541 fallece Francisco Pizarro, conquistador español del Perú. En 1819, Clarkson patenta la bicicleta. En 1890 se instaura el sufragio universal en España. En 1976 es inaugurada oficialmente en Toronto, Canadá, la estructura más alta del mundo construida por el hombre, la Torre CN, y en 1977 tiene lugar el último concierto de Elvis Presley. Vamos a continuar desempolvando éxitos musicales de este comienzo del verano hace algunos años y nos detenemos en el final de la década de los 90, concretamente en 1999, con un grupo originario de la ciudad de Cádiz, originalmente formado por Fernando San Martín y Fernando Ramos, que comenzaron un proyecto musical con un inocente juego de palabras en homenaje a los Beatles y decidieron llamarse Los Cucas. Con su segundo disco, El ser humano es raro, consiguieron un gran éxito en nuestro país y con mucha razón se les llama grupo de un solo éxito, pues después no cosecharon más repercusión, pero sí que se recuerda todavía, 13 años después, esta famosa última carta. La última carta que voy a escribirte. Desapareceré y podrás ser libre. Cada palabra que leas tu alma atravesará, recordando viejos momentos que nunca podrás olvidar. Todas las estrellas que ayer miramos no brillarán con la fuerza de aquellos años. Y aunque tú digas que todo cambia, el amor que sentiste por mí a la tumba contigo irá.

Panayotou, más conocido como George Michael, que nació el 25 de junio de 1963, compositor y productor británico de música pop, dos veces ganador del premio Grammy, y conocido además por su polémica imagen pública, sin duda todo un símbolo sexual, rodeado de escándalos relacionados con el sexo y las drogas, quien saltó a la fama en la década de los 80 cuando formó el dúo pop Wham junto con su amigo de la escuela Andrew Ridgeley. Su primer sencillo en solitario, Careless Whisper, el que estás escuchando de fondo, fue lanzado cuando aún estaba en el dúo y vendió cerca de 6 millones de copias en todo el mundo. Como solista ha despachado más de 100 millones y su álbum debut como solista del año 87, Faith, ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo. En 2004, Radio Academy nombró a Michael como el artista más tocado en la radio británica entre el periodo de 1984 a 2004, 20 años. Su padre era Kyriakos Panayotou, un restaurador greco-chipriota que se mudó a Inglaterra en la década de los 50 y cambió su nombre a Jack Panos. La madre de Michael, Leslie Angle Harrison, era una bailarina inglesa que murió de cáncer en el año 97. Michael pasó la mayor parte de su infancia en el norte de Londres, un lugar típico para los grecochipriotas en la década de los 80, viviendo en la casa que sus padres compraron poco después de su nacimiento. Durante su adolescencia, la familia se trasladó a Radlett y Michael asistió a la escuela donde conoció a su compañero con el cual formaría el dúo Wham. Ambos tenían la misma ambición de ser músicos. Continuamos en este mismo día, pero de unos años antes, dos décadas. Retrocedemos en el tiempo para celebrar el cumpleaños número 67 de Carly Elizabeth Simon, cantante estadounidense, más conocida como Carly Simon, que nació el 25 de junio de 1945. Fue una de las artistas llamadas confesionales por su estilo musical y sus letras biográficas más populares de los años 70 y 80. A inicios de los 60, ella y su hermana, Lucy, formaron un dúo llamado The Simon Sisters, que inicialmente se presentó en los bares de Nueva York. Grabaron dos LP, uno de folk bastante suave y otro con canciones para niños. Solamente tuvieron un sencillo que pasó de forma fugaz por las listas en abril del 64. Las hermanas se separaron a finales de esta década y Carly Simon decidió empezar una carrera como solista folk. Se puso en contacto con el por aquel entonces representante de Bob Dylan, pero el intento no prosperó. De hecho, diferentes productores y ejecutivos conocían sus dotes vocales, pero no sabían qué hacer con ella, cómo encajarla en el negocio, y de una forma natural decidió dedicarse a la composición junto al crítico de cine Jacob Brackman. No obstante, el tiempo se encargó de ponerla en su lugar. Por ejemplo, ganó el Grammy, el Globo de Oro y el Oscar por Let the River Run de la película Working Girl de 1988, que es la canción con la que nos quedamos. We'll be right back. Proseguimos nuestro viaje musical y nos quedamos en 1995 con una película llamada Don Juan de Marco y cuya banda sonora original estaba compuesta por Bryan Adams, en una canción que contó con la presencia de Paco de Lucía, el famoso guitarrista flamenco, y se mantuvo en el número uno de las listas norteamericanas por 5 semanas, y además fue nominada al Oscar como mejor banda sonora por la película de la cual formó parte, Bryan Adams con Have You Ever Really Loved a Woman, 1995. Every dream and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, tell her that she's really wanted. Seguimos repasando otros acontecimientos. El 27 de junio de 1194 fallece Sancho VI, el sabio, rey de Navarra. En 1458 fallece Alfonso V, rey de Aragón. En 1706 la corte de Madrid se traslada a Burgos a causa de la guerra de sucesión en España. En 1709 Pedro el Grande derrota a Carlos XII de Suecia en la batalla de Poltava. En 1957 se pone a la venta el primer vehículo modelo 600 de la marca Seat. Y por último, en 1977, Josep Tarradellas, el expresidente de la Generalidad catalana, vuelve a España tras su exilio. Un día después, el 28 de junio de 1412, el infante castellano Fernando el de Antequera es nombrado Fernando I de Aragón. En 1519, Carlos I de España sucede a su abuelo, el emperador Maximiliano, con el nombre de Carlos V. En 1577 nació Peter Paul Rubens, pintor holandés. En 1909 se decreta en España la obligatoriedad de la enseñanza elemental y en 1919 se firma el Tratado de Versalles. Nos vamos a quedar ahora con una preciosa nana que nos traían hace 23 años, nada más y nada menos, un grupo británico llamado The Cure y que pertenecía a su disco de 1989, Disintegration. Es Lou Levy, The Cure. Cada semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Thank you. entre efeméride y efeméride nos hemos plantado ya en el Ecuador de esta última edición de Sol de Ayer, la 21ª de esta primera temporada que repasa lo sucedido entre el 25 de junio y el 1 de julio. Ya sabes que tienes un blog a tu enterísima disposición al cual puedes entrar tecleando lo siguiente en la barra de direcciones de tu navegador predeterminado, sol-de-ayer.blogspot.com. Si no es así, puedes teclear en Google las cuatro palabras mágicas que ya me las podrás decir de memoria: Sol de Ayer Radio, separadas sin guiones, y nuestro blog suele aparecer en los cinco primeros resultados de la búsqueda, sino en el primero de todos. Y como siempre, podrás encontrar los programas ya emitidos en formato podcast o directos para descargar y guardar en el ordenador, así como consultar avance de contenidos para las siguientes ediciones. Y también durante el verano tendremos actualizado el blog, sobre todo para recordarte nuestra fecha de regreso. Recuerda, sol-de-ayer.blogspot.com y también nuestro correo soldeayer@gmail.com. Todavía nos queda media hora por delante para recordar un éxito de un cantante italiano, un grupo andaluz de Almería y una formación mítica de los 60. Y por supuesto también recordar cumpleaños como el de Christopher Joseph Isaac. 56 le caen a Chris Isaac, que nació el 26 de junio de 1956, músico de rock y actor ocasional estadounidense que nació en Stockton, California, hijo de Dorothy Vignolo, trabajadora de una industria de patatas fritas, y de Joe Isaac, conductor de grúas. La madre de Isaac es italo-estadounidense, originaria de la ciudad de Génova, como dato curioso. Asistió a la escuela secundaria y después cursó sus estudios en la Universidad del Pacífico. En virtud de un intercambio académico de Chris para el Japón y paralelamente a sus estudios, trabajó como techador, guía turístico e incluso boxeador aficionado. No en vano, su nariz dañada ha sido intervenida 7 veces. En 1984 firma un contrato con Warner Bros. Records para su primer álbum Silverton. Ya en el 87... graba un segundo disco homónimo y ese mismo año se extraen 6 canciones de estas dos grabaciones para los dos primeros capítulos de la serie estadounidense de la CBS, Detective Privado. No obstante, en el 89 lanza el disco Heart-Shaped World, el cual incluye su canción más conocida hasta la fecha, Wicked Game, un tema que sería usado más tarde en una versión instrumental en la cinta Corazón Salvaje del director David Lynch. Y con esta canción nos quedamos. avanzamos un día en el tiempo y muchos años más, desde los 50 hasta los 80, para detenernos a celebrar el 28, solo 28, cumpleaños de Tamara Macarena Valcárcel Serrano, conocida como Tamara, una cantante melódica nacida en Sevilla el 27 de junio de 1984 y que es especialmente conocida por sus interpretaciones de boleros. Nieta del cantaor flamenco Rafael Farina y de una bailaora, sus primeras influencias son las canciones de las películas de Walt Disney y la música de los mexicanos Juan Gabriel, Luis Miguel, que reconocía como su ídolo, y Los Panchos, así como de la española Rocío Dúrcal. A los 11 años logra el tercer puesto en el concurso de televisión Menudas Estrellas, imitando a la protagonista de Pocahontas con la canción Colores en el Viento. En la siguiente temporada vuelve al programa, dejando las películas infantiles de lado para interpretar temas de Laura Pausini. Y ya a los 12 años firma su primer contrato discográfico con una compañía sevillana, hecho que le abrirá las puertas a más programas de televisión y radio. En 2000, con 16 años solamente, publica su primer disco, Gracias, compuesto por boleros y rancheras, y grabado en Miami. Este mismo año, Juan Gabriel le da la oportunidad de hacer un dueto titulado El amor de nosotros. Su versión del tema de José Alfredo Jiménez, Si nos dejan, y Celos, se convierten ya en un éxito. Recibió el premio de la música a la mejor artista revelación y es nominada a 4 Grammy Latinos. El disco se reedita con versiones en directo de todos los temas y logra vender casi 1 millón de copias en nuestro país, siendo asimismo disco de oro en diversos países latinoamericanos como Venezuela, México o Argentina. Yo creo, podemos ver un nuevo amanecer, un nuevo día. Pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos las nubes terciopelo. Será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos... Seguimos recordando éxitos musicales de este comienzo del verano, de hace algunos años, y nos quedamos en 1985 con un artista llamado Luis Romano Peris Belmonte, en el año 1954, y cuyo nombre artístico era Gary Lowe, que en el año 85 triunfaba en nuestro país con este How Much. Tus éxitos de tu vida en Sol de Ayer. We'll be right back. Lejos de lo musical, el 29 de junio de 1236, las tropas castellanas toman Córdoba. En 1482 nació María de Aragón y Castilla, hija de los reyes católicos y reina de Portugal como consorte de Manuel I. En 1707, Felipe V suprime los fueros aragoneses y valencianos. En 1900, la Fundación Nobel, que otorga los premios de este mismo nombre, se pone en marcha. Y en 1974, Isabel Perón reemplaza a su marido en la presidencia de Argentina. Hablamos de Juan Domingo Perón. El 30 de junio del 713, tras un año de asedio, Mérida es ocupada por los musulmanes dirigidos por Musa ibn Nusair. En 1908, cae en Siberia un bólido enorme conocido como el meteorito de Tunguska. En 1934 tiene lugar la Noche de los Cuchillos Largos en Alemania. Durante la noche de este día y la madrugada del 1 de julio, y por orden de Adolf Hitler, se lleva a cabo la purga de los principales dirigentes de la Sturmabteilung. Y en 1968 entra en funcionamiento la primera central nuclear española en Zorita, Guadalajara. Seguimos retrocediendo en el tiempo y nos quedamos a mediados de los 70, en 1976, con una formación de Cuevas de la Almanzora en Almería, que triunfaba desde el 67 hasta el 78 y que a partir del año 98 prosiguieron su carrera hasta la actualidad. No obstante, hace 36 años eran un gran éxito en España con El Sur. Hablamos de Los Puntos. Desde Estados Unidos van a venir nuestros dos últimos invitados que pasan por nuestra alfombra roja para que los felicitemos. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Thank you. El 1 de julio de 1945 nace Deborah Ann Harry, más conocida como Debbie Harry, cantante estadounidense conocida mundialmente por ser la vocalista de la popular banda Blondie. A finales de los 60 inició su carrera en la banda folk rock The Wine in the Willows sin gran éxito comercial. Fue ya a mediados de los 70 cuando conoció al guitarrista Chris Stein, entonces perteneciente a la banda The Morticians, y juntos fundaron Angel and Snake, que pasó después a llamarse Blondie. ¿Y por qué ocurrió esto?, te preguntarás. Tal hecho se desarrolló así al ocurrírsele la idea a la misma Debbie Harry cuando un camionero le gritó "Hey, Rubita", haciendo referencia a su pelo rubio oxigenado parcialmente y pretendiendo piropearla. Según Deborah, también pensaron en llamarse Blondie porque al empezar el nombre por B en las tiendas de discos estarían cerca del apartado de los Beatles donde más suele mirar la gente. Un par de años después se convertiría en una importante e influyente banda musical. Debbie asimismo llega a ser uno de los iconos sexuales de la época. Su imagen va desde la pin-up, que le da lo mismo interpretar rock en un club neoyorquino que estar bailando disco en el archiconocido Estudio 54. Sería reconocida por Madonna como una de sus mayores influencias, y cuando ella se enteró de aquel comentario respondió que sí, que era agradable que Madonna dijera eso, pero que prefería un cheque. Por último, no cambiamos de día, pero sí de año, unos pocos solamente más tarde. El 1 de julio de 1952 nace Daniel Edward Aykroyd, más conocido como Dan Aykroyd, escritor, actor, cómico y guionista de cine, conocido principalmente por formar parte de los Blues Brothers. Aykroyd nació en una familia católica e incluso se propuso ordenarse sacerdote, pero pronto se hizo patente que sus inclinaciones no iban por ese camino, llegando a ser expulsado del seminario católico de la escuela. A pesar de que su sentido del humor le creó unos cuantos problemas, Aykroyd llegó a estudiar en la Carleton University psicología, ciencias políticas y sociología criminal. Durante sus estudios realizó varios gags cómicos, por lo que finalmente decidió que la comedia sería su carrera profesional. Empezó realizando giras cómicas por Canadá y en 1975 llamó la atención con un número original y controvertido. Su salto a la fama se produjo gracias al programa Saturday Night Live, y gracias a este programa de la televisión logró pasar al cine, donde su nombre logró pronto relacionarse con la comedia. Y cuando de los Blues Brothers se trata, deja de ser Dan Aykroyd para convertirse en Elwood Blues. En el grupo, su compañero de mucho tiempo fue John Belushi, más conocido en ese entorno como Jake Blues. Tras la muerte de John, ha continuado en el campo de la música junto al hermano de este, Jim Belushi. También ha participado en diversas campañas de beneficencia, siendo USA for Africa en 1985 la más conocida. Es codueño de una cadena de teatros en Estados Unidos en los que permanentemente se ofrecen espectáculos musicales de diversa índole y no solamente blues. Además, poseen un local donde, aparte de servir comidas, tocan bandas de blues y algunas veces aparece el propio Dan para tocar. Terminamos de repasar los principales acontecimientos histórico-culturales de esta semana, hace algunos años, décadas o incluso siglos. El 1 de julio de 1808, los franceses sitian Zaragoza durante la Guerra de la Independencia. En 1916, entra en vigor la Ley Seca en Estados Unidos, que prohíbe las bebidas alcohólicas en 24 estados, afectando a 33 millones de personas. En 1976, el rey destituye a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno, y en 1984 se impone la obligatoriedad en todos los envíos del código postal en España. Hasta aquí lo que se daba por lo que se refiere al programa y por lo que se refiere a esta temporada. Durante las últimas 21 semanas hemos estado acompañándote puntualmente cada 7 días para traerte las mejores efemérides musicales y no musicales, y ha sido todo un placer poder hacerlo en tu compañía y que lo disfrutaras tanto o más que nosotros. Quiero dar las gracias a las personas que han colaborado de una u otra forma para que este programa sea posible. Me acuerdo de todos, son Miguel Ángel, Álvaro, Trini y Miguel. Gracias a todos por vuestra colaboración. Sin vosotros, este programa no habría sido posible en una gran parte. Y solo nos queda despedirnos hasta la próxima, que será la segunda temporada de Sol de Ayer. Volveremos en una fecha que ya detallaremos en nuestro blog. Estamos en sol-de-ayer.blogspot.com. Y vamos a terminar con una de las canciones más importantes de la música de los últimos 45 años. A principios del verano del 67, The Mamas and the Papas triunfaban cantándole a los lunes, que debe ser el mejor día de la semana. Los saludos de Carlos de San. Ha sido todo un placer acompañarte durante estos 21 programas. Volveremos con el 22º en la segunda temporada. Hasta entonces, que tengas un feliz verano y que la radio te acompañe. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Monday, Monday,